le llaman. A través de los centros comunitarios o los comités de seguridad que están formados ahí en el Departamento de Prevención del Delito, y trabajamos con las pláticas de prevención precisamente. Sí, el Departamento de Prevención del Delito, pláticas acerca de la prevención de adicciones, la función del policía, difusión del reglamento, educación vial, y por nuestra parte nosotros en UNEPAVIF lo que es violencia en el noviazgo, sensibilización de la violencia familiar. Hemos dado de un gran periodista, pero su obra cumbre, pues bueno, es El Perfume, y es una obra que se ha traducido a muchos idiomas, ha sido reeditada varias veces y continúa siendo muy vigente en nuestra época. Él por el contrario, pues él casi no se conoce de nada de él. Creo que casi no existen muchas fotografías de él. Él, de alguna manera. Eduardo Higa, como siempre, Paquito Villalobos, Ángel de Valle. La película, pues bueno, se filmó o se realizó en el año 2006. Obviamente desde 1985 ya se quería realizar la película, pero él mismo era muy renuente en darlo el consentimiento para que se filmara. De alguna manera quería, decía que nada más había como dos o tres personas que podían tal vez llegar a filmar su... la película de tal manera que le gustara, que como a él le gustara. Uno de ellos era Stanley Kubrick, pero pues él falleció en 1999. Y pues bueno, o sea, lamentablemente no soltó el permiso, sino fue hasta casi en el año 2000, en el que, según se especula, le dieron 10 millones de euros para que pudiera dar la autorización para que se filmara. Es como un gran presente, ¿no? Porque ya, pues, muchísimas áreas de tecnológicas y en las empresas, incluso en la sociedad, bueno, pues son, pues digamos que son cubiertas por esta disciplina. Tenemos a Patricia Rodríguez, maestra, ¿verdad? De allá del Biblio. Bueno, Patricia, sí. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Te hablé de tú porque aquí todos nos hablamos de tú, ¿eh? Sí. Digo, ¿por qué luego van a decir, no, pues es que porque me he ganado mi título de maestra, ya tengo... ¿Cuántos años tienes de dar clase, Patricia? 2 años. ¿Dos? Ah, bueno, entonces sí le podemos hablar de tú, ¿verdad, todavía? Claro que sí, estoy joven. Yo tengo 2 años de dar clase en el Biblioparque, entonces, bueno, estamos más o menos por el estilacho. Patricia, bueno, pues qué gusto que estés aquí acompañándonos y que hablemos, pues, un buen rato, un poquito más de 50 minutos de la robótica. ¿Cómo es? ¿Te gusta la radio o no? Sí, mucho. Ah, bueno. ¿Qué profesión tienes? Soy ingeniero en sistemas, egresada del Tecnológico de Saltillo. Bueno, pues muy un abrazo para toda la raza del Tec Saltillo. Sí, cómo no. De verdad que muchos amigos tenemos por allá. No es que uno sea popular, sino que, bueno, unos de los que estaban conmigo en prepa se fueron a estudiar allá y, pues, bueno. Saludos a ellos. Un abrazo para ellos, que ahí de repente dicen, no, es que estoy batallando con el horario y esto y el otro, y que estoy sí. Estoy en séptimo y pero y pues, parece que voy en primero. Pero, sí, bueno, sí. Oye, no, un abrazo, de verdad que bueno, pues, para esa institución, que además es una de las pioneras en este tipo de disciplinas en Saltillo, pues, yo creo que lo merecen. ¿Quién más tenemos, mi querida Patricia? Nos traes a alguien muy especial también. Sí, a un alumno de robótica, él se llama Homero García. Homero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Cuántos años tienes? 9. 9 años. ¿Y por qué te gusta la robótica? Porque así aprendo a programar cosas. Órale, a ver, y cuéntanos un poquito cuál ha sido la experiencia que te has llevado en nuestros biblioparques. Cuéntanos, ¿qué te han enseñado? Nos han enseñado a construir y a programar modelos. Órale. ¿Y tú vas a ser ingeniero de grande? Sí. Lo que te gusta. A ver, y cuéntanos un poquito más, a ver, ¿qué más les han enseñado? Porque digo, la robótica es una disciplina que, insisto, pues yo creo que ya se ve reflejada en el presente de nosotros, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues más o menos, ¿qué han aprendido? ¿Modelos de qué? A ver, porque yo soy Yo estudié comunicación, entonces cuando me hablan de ingeniería, pues la verdad que sí me quedo como que no entiendo nada. Pues a veces usamos piezas Kinex o también a veces programamos NXT, que son unos tipos de robots que funcionan con comandos. ¡Órale! ¡No, no, no, no! Oye, yo no sé si a Paquito o Ángel le pase esto, pero yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Y no porque no sea bueno para explicar, al contrario, yo creo que es buenísimo. Pero, pues la neta, pues digo, uno se dedica a andar leyendo, escribiendo y pues caray. Cuéntanos un poquito, Patricia, ¿cómo se conforma la robótica o qué pilares tienes tú a la hora de enseñar estas disciplinas? Ok, bueno, esta clase está compuesta de dos áreas. Una sí. área es construcción, que era lo que comentaba ahorita Homero. Usamos piezas Kinex parecidas a las piezas Lego, pero están más grandes. Ya. Sí, entonces ellos, nosotros les llevamos modelos y ellos hacen una réplica de ellos, de esos modelos, utilizando esas piezas Kinex. Esas piezas Kinex están compuestas de ejes, que son unas barras, conectores y clips. Entonces, a través de estos elementos, ellos arman determinados objetos o modelos. Oye, bueno, antes de continuar, yo relaciono esto de Kinect con lo que sucede en Xbox, ¿no? Y digo, esto lo contextualizo porque, pues digo, cuando escucho esta palabra es lo único que se me viene a la mente. Ya tú nos explicarás un poquito si estoy bien o estoy mal. Pero me suena más o menos, hay un Xbox que se llama el Xbox Kinect, ¿no? Sí, sí, escucho. Sí, porque ¿qué mi es eso? Bueno, Kinex más bien es Kinex, no Kinect. Ah, ok. Entonces son piezas, como te comentaba, parecidas a las Lego. Entonces ellos comienzan a ensamblar unas a otras y forman determinados objetos o representaciones de modelos. Perfecto. Ahorita regresamos y nos sigues contando, okay, porque tenemos que ir a pausa, pero no se muevan, aquí seguimos. Son las 9:15. Temperatura 17 grados. Humedad 77%. Estás escuchando Cultura Saltillo en línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. ¿Qué tal? Soy Orlando García Viesca, Contralor del municipio, y los invitamos a escuchar Contraloría Informa, el programa donde podrán saber qué debemos de hacer los funcionarios públicos para hacer de esta ciudad la ciudad donde todos queremos vivir. Todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Disfruta episodios de Historia Mexicana de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con repetición los domingos de 2 a 7 de la tarde, por Cultura Saltillo en línea. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. La música cuenta canciones. Las canciones cuentan historias. Historias, historias. Nosotros contamos la historia detrás de las canciones. Abre tus sentidos. Musicrónica. Para escuchar la versión menos contada. Musicrónica. Con Joe Martínez. Todos los martes, en punto de las 8 de la noche. Cultura Saltillo en línea. El Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo te invita al 4º Congreso Internacional Expo Bomberos 2016, del 12 al 14 de octubre en la explanada de la Presidencia Municipal. Mayores informes al 15-4222. ¡No te lo pierdas! Muy bien, pues ya estamos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Estamos platicando de robótica. Fíjate, de los temas que he tocado en este, yo no sé cuánto tiempo llevaremos ya, mi Paco, 4 o 5 meses aquí en Conoce Tus Biblioparques. Es la primera vez que ando así como que, bueno, déjame le pregunto yo todo a la gente, porque pues yo, así que yo no puedo opinar absolutamente nada. Hablábamos de los robots fuera del aire. Patricia, cuéntanos un poco, nos comentabas que hay dos tipos de robots. ¿Esto es en general o en lo que tú estás enseñando? En lo que nosotros estamos enseñando. Ah, ok, bueno, y en general, más o menos, tú que conoces, digo, ampliamente la disciplina, pues, ¿como cuántos robots habrá? Para niños y jóvenes, bueno, lo pues que... Pues en general, o sea, para... Supongo que, por ejemplo, Siri, la asistente del celular, también es un robot, digo, o algo así, ¿no? Digo, o ya esto... Eso sería más bien un software. Ah, ok, o sea... Entonces, el robot es físico. Aquel que hace tareas cotidianas como moverse, desplazarse. Ajá. Y es físico. O sea, tú puedes tocar el robot. Exactamente, el robot. No es como un Siri, como unos asistentes virtuales, porque eso ya no sería un robot. Digo, son programaciones, pero no tiene nada que ver con robot. No, esto es físico. El robot tiene un sistema de ruedas, ¿sí? Tiene un cerebro que le llamamos Brick. Tiene sensores que detectan distancias, detectan si se presiona o se llega a un objeto, detecta también colores. Entonces es físico. Trabajamos tanto el área física, que es que el chiquito conozca cómo es el robot, pero a la vez trabajamos con software. A través del software el chiquito le da las instrucciones al robot. ¡Órale! Bueno, qué interesante, la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. Y bueno, hablando... Regresando a la pregunta que te hacía, ¿cuántos tipos de robots hay en general o cuántos conoces tú? Pero, pues digo, en general. Okay. O sea, y ya después vamos con lo que decías del biblioparque. Sí, bueno, yo ahorita conozco 3 robots. Lo que es 2 de la marca Lego, que sí. Son Mindstorms. Uno de ellos se llama EV3 y el otro se llama NXT versión 2.0. Ajá. Ese es el anterior al EV3. Y por parte de la marca Parallax, el robot Scribbler. Son los 3 que yo conozco. Y son los que utilizamos en esta clase de robótica. Ok, ¿y qué has visto que puede lograr un robot? O sea, que tú digas, qué increíble, realmente esto está, pues, como para seguir inculcándole a los chavos esto. Pues es que en realidad es cualquier cosa. Nosotros en esta clase nos basamos en tareas. Sí. Es decir, nosotros les llevamos al chiquito, por ejemplo, una lona de figuras geométricas. Sí. Entonces el chiquito lo que hace es, sobre el perímetro de cada figura geométrica, hace que el robot lo siga. Sí. Órale. Entonces, todo es en base a tareas. Tenemos también otra lona que se llama serpientes y escaleras. Ponemos al chiquito a jugar, dependiendo de lo que el dado le indique, es el avance que va a tener el robot. Hoy nos comentaba tu maestra, Homero, que nos decía fuera del aire que manejan un software para que la computadora pues ayude al robot a hacer esas tareas, ¿no? A hacer esos movimientos. ¿Tú también sabes manejar este programa o solamente te encargas de armar el robot, de ensamblarlos o cómo está ese asunto? Pues en realidad yo puedo armar y puedo hacer el programa solo. No, órale. Necesito ayuda. ¿Y eso te enseñó la maestra a usar el programa? Sí. ¿Y qué tal...? Digo, a mí esa pregunta me gusta hacerlo a todos los que se dedican a algo práctico, a algo, por ejemplo, que desarrollan algunas tareas. ¿Qué tanto? Bueno, es como cuando aprendes a tocar un instrumento, la guitarra, el piano. Yo lo veo de esa manera y por eso me gusta preguntar siempre esto. ¿En tu casa tú te has informado de cómo funciona el programa? O sea, digo, fuera de la clase. ¿Tú te has informado de cómo funciona el programa, así como para pura curiosidad o nada más en la clase? Pues realmente nada más en la clase. Órale. ¿Y has podido practicar entonces ahí en...? Ahora, imagínate tú, Patricia, ya nos corregirás. Okay. Imagínate, digo, porque yo en lo particular siempre he sido así. Imagínate que además de que estés en tu clase moviendo, y esta es una recomendación mía, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando estás en tu clase moviendo, imagínate que en tu casa también te pongas a ver y a practicar y a examinar, ¿no, Patricia? Sería claro, algo padrísimo, ¿no? Porque, pues digo, yo creo que logras todavía mucho más avance del que, pues del que puedes presumir, ¿no? O cuéntanos un poquito, este programa, digo, los niños se pueden llevar el robot a su casa, o cómo está ese asunto para, digo, en afán de que pudieran practicar, o ellos lo pudieran comprar, o cómo está esto. Bueno, el robot nosotros lo llevamos, pero no se lo pueden llevar a casa, igual el material Kinex, pero el programa sí se los podemos instalar en sus computadoras. Para que ellos... en casa practiquen, ¿Pueden practicar sin robot? Bueno, nada más harían el programa y ya en la clase lo ejecutarían para ver si hace lo que realmente programaron. ¡Órale! Sí. Oye, ¿cómo se programa? Bueno, esto se maneja a través de bloques. Hay bloques de movimiento y bloques de giro. Entonces ya el chiquito le indica hacia dónde quiere desplazarse. Son bloques muy sencillos y amigables para un niño. Es nada más arrastrar el bloque hacia cierta posición e indicarle cuánto es lo que quieren avanzar. Ya. La unidad que utilizamos es grados. Esa unidad es más precisa. Bueno, de hecho el programa maneja 3 segundos, rotaciones y grados, pero nosotros tratamos de inculcarles a los chiquitos que la unidad más fácil y precisa es la de grados, aunque ellos o algunos utilizan las otras dos. Órale, pues, entonces son grados, ¿cuál otra? Rotaciones y segundos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero en segundos, le indicaría que avanzara 5 segundos hacia adelante. ¿Qué quisieras lograr, Homero? ¿Cuál es tu sueño, tu meta? Porque, pues digo, tienes 9 años y si realmente esto te gusta, quizá si lo tengas. ¿Tu sueño para en un futuro desarrollar? O sea, ¿qué quisieras que logre hacer un robot tuyo? Que el robot lograra hacer una cosa más de lo que se puede hacer. O sea, que tenga más experiencia. Como por ejemplo, más o menos, danos una una tarea que podría realizar el robot. Por ejemplo, cuando esté jugando, primero le indico que recoja, por ejemplo, una cosa hacia mi cuarto. ¡Órale! Exactamente. ¿Esto lo podemos lograr con estos robots? Claro, ¿O ya tenemos que buscar algo más avanzado? No, bueno, ahorita en el curso en el que está Homero es curso 1 y ahí se ve nada más el desplazamiento y giro del robot. Sí. Pero hay otros cursos que nosotros también manejamos en donde usan sensores. Entonces, a través de sensores podría lograr la tarea que ahorita comenta Homero. Y también hay otra opción que es utilizar un tercer motor dentro de ese robot para poder usar una pinza que recoge el objeto y lo lleve hasta la ubicación que él está indicando. Oye, qué increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, pero esto lo podemos lograr entonces con los de Lego. O sea, sí. Por ejemplo, los robots, increíbles. Los robots que son complejos, porque digo, supongo que esto no para aquí. O sea, la gente que, pues debe haber carrera relacionada con esto. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los estudiantes de estas carreras? O sea, por ejemplo, alguien que estudia robótica, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué estudiar esto? O sea, pues, si lo podemos lograr en primaria, en secundaria, en prepa, entonces en carrera, ¿dónde viene lo ampliamente avanzado? Pues yo lo veo aquí como... ¿Para las empresas o...? Para automatizar tareas, por ejemplo, en fábricas. Uh-huh. No sé, algún ejemplo que he visto es... hay una empresa que desarrolla o que crea resortes, entonces el robot lo que hace, un brazo de robot recoge cierto resorte y lo ubica en otra posición, en lugar de que una persona lo realice. Y evidentemente estos son robots realizados por otras marcas. Ajá. O las mismas. Sí, y totalmente diferente a lo que nosotros estamos manejando aquí, pero pues el principio es el mismo. No, evidentemente lo importante es que la gente empiece a manejarlos. Sí. Pues los robots, ya después si se apasiona más, pues tendrá que qué estudiar o qué buscarle por otro lado para poder realizar estas tareas de las empresas. Que, pues digo, es increíble cómo también la máquina ha reemplazado muchas tareas de la mano humana. La gente lo ve como contraproducente, pero yo creo más bien que... simplemente, bueno, es para facilitar el trabajo. Oye, y caray, si tienes tú una buena cantidad de empleados, pero ves que las máquinas realizan algunas tareas, pues el empleado se puede hacer otras. Exactamente. Y puede aumentar la eficiencia de su trabajo. La eficiencia de la empresa. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la gente siempre lo ha visto mal. Yo, al contrario, yo creo que esto es algo que, pues, que debería de ser. Sobre todo, bueno, porque... pues, no, y realmente, pues, un robot pues no va a sustituir el trabajo de una persona, porque claro, el robot no requiere de que una persona lo manipule. Bueno. Nada más que simplemente, pues, le va a hacer la tarea más fácil a esa persona. Órale, ¿quién cumple? No, le picaste ahí. Bueno, pues, al que cumple años, muchas felicidades, ¿no? ¿Tú? Sí, tenemos un minutito. ¿Cuándo cumples tú, Pati? El 14 de julio. Ah, bueno, todavía le falta. ¿Y tú, Homero, cuándo? Pues el 8 de octubre. No, hombre, todavía falta. Oye, no, Paquito Villalobos anda felicitando a la audiencia. Eres un crack, hermano. No tuve ni yo que decir algo. Felicidades a todos los que cumplan años, a todos los que pues tengan su santo. Hombre, pues digo, ya que estamos de buenas el día de hoy, estamos felicitando pues a todos. Y aparte el lunes, entonces hay que echarle ganas. Vámonos a corte y vamos a regresar para seguir hablando de robótica. Tema fascinante aquí en Conoce Tus Biblioparques. Son las 9:30. Temperatura 18 grados. Humedad 74%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. La dimensión de la radio por internet. Órgano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Todo a tu alcance en una misma estación. Sus hombres son sencilla que desde temprano sale a trabajar y con el sudor de su frente se ganan el pan que llevan al hogar. También tienen sus estudiantes, orgullo que hay que presumir. Son ellos los que representan lo mejor por venir. En Saltillo sí confío. Tus fines de semana con la mejor programación infantil, aquí en Cultura Saltillo en línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Lo mejor del folclore mundial y las tradiciones de nuestro mundo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Aquí, en Cultura Saltillo en línea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Higa y quiero invitarte a escuchar Conoce Tus Biblioparques todos los lunes a las 9 de la mañana y 5 de la tarde por Cultura Saltillo en línea. Estaremos hablando de todo lo que encierran estos espacios de recreación municipales. Conoce Tus Biblioparques. Hola, soy Janet Mercado y los invito a escuchar Sintonía Verde todos los jueves a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, donde platicaremos todo acerca del cuidado y la conservación del medio ambiente y programas que trae la Dirección de Medio Ambiente Municipal. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen. Al aire, ya regresamos aquí a la cabina de Cultura Saltillo en línea, ubicada en el Museo Rubén Herrera de esta ciudad capital. Déjenme les comento que seguimos hablando de robótica aquí con Patricia Rodríguez y con Homero, maestra y alumno respectivamente. Oye, pues te levantaste temprano, ¿no tenías escuela hoy o qué onda, Homero? Pues... Sí tenía, pero no quería. No, a ver, cuéntanos. Es que resulta que hoy nos tocaba lo de la radio, uh-huh. Y pues yo quise ir, no quise faltar, porque si de por sí que no me gusta la escuela. No, bueno, con tal de que vengas a la radio está bien que no te guste. No, digo, no, no es cierto, la verdad digo, yo creo que a mí tampoco me gustaba, yo no sé a quién le guste la escuela, ¿eh? Pero lo que sí les puedo decir es que cuando nos graduamos de carrera, la extrañas como no tienes una idea, ¿eh? Sí, es cierto. Te lo juro, yo no hay día que no pase que diga, quiero volver a la escuela. Te sí. Lo juro, es increíble el fenómeno. Entonces yo creo que disfruta la escuela, es padrísimo, porque digo, además de que aprendes, pues es la gente, socializar con tus amigos y todo. Y aparte te ves de que eres de esos, ¿no? Homero, que eres de esos platicadores. Sí. Qué bueno. Digo, mientras no le hagamos, le faltemos el respeto a la maestra o al maestro, yo creo que todo está perfecto. Bueno, digo, es que hay veces que ellos nos lo faltan a nosotros, pero bueno, para eso están los directores. Bueno, vamos a seguir platicando de robótica. Total, pero te dio chance la maestra de venir a la radio, ¿no? Ah, bueno. Sí. Cuando le enseñes el programa va a decir, ah, bueno, se va a justificar. Tiene una justificación. Sí. No, y además, porque qué bueno, yo a veces no entiendo, lo tengo que decir, a veces los maestros se ponen bien exigentes y demás, pero exigentes a la mala, ¿no? Entonces, a veces, mire, vine un programa de radio a hablar de la robótica, qué mejor que tengamos niños emprendedores. Exactamente. Desde los 8 o 9 años ya están haciendo robots, ya están haciendo o ya están pensando en darle un futuro a la humanidad. Y bueno, a veces no lo entiendo, pero bueno, ojalá que la maestra no se nos enoje. Vamos a seguir platicando de esto. Patricia, hablábamos ahorita de, ¿qué te parece? ¿Va a haber competencias? Sí, va a haber una competencia el próximo miércoles 1 de junio. ¿Sí? En el Colegio Ignacio Zaragoza, en el gimnasio. Esto va a ser a partir de las 11 de la mañana. Dentro okay. de la empresa que represento, que es Robotix, están varias instituciones educativas, entre ellas los dos biblioparques, lo que es el Instituto Bilingüe Grijalva, el Colegio Panamericano, el Zaragoza, La Paz, el Colegio Los Pinos, el Colegio Inglés y el Valle Arizpe. Órale. ¿Y ellos cómo desarrollan robots? Vaya, digamos, ese tipo de escuelas. Cuéntanos un poquito cómo se maneja. Por ejemplo, ¿a qué horas le dedican los niños? Vaya, porque hay muchas clases y demás, todo el día están en clases. Pero ¿a qué horas los niños desarrollan estas habilidades en las escuelas? Sí, en algunos colegios forma parte de su retícula de materias. ¿Un poco robótica? Sí. Por ejemplo, el Colegio Inglés y el Colegio Los Pinos y el Panamericano. ¡Órale! Esa no me la bueno, sabía. Pues de hecho todos forma parte de su retícula, nada más hay algunos que es como un club y sería después de su horario de clases. Que eso ya es si ellos se quieren quedar o cómo. Exactamente. Es, ajá, si los papás los inscriben a esta clase. ¿Todo este tipo de disciplinas deberían de ser inculcadas obligatoriamente en los programas educativos? Yo pienso que sí, porque al chiquito le desarrollas la creatividad, lo enseñas claro. también a trabajar en equipo, porque a veces muchos chiquitos son muy individualistas, quieren hacer todo, pero a veces, y en la vida se van a enfrentar a que las cosas deben de ser en equipo, mucho o trabajar depende, con otras personas. Mucho depende del maestro. Pero lo que sí es un hecho es que de repente uno llevaba clases en la carrera que decías, ¿y esto qué? O sea, ¿para qué me va a servir? O sea, llevabas clases de, pues vaya, yo creo que sí son de relleno auténtico. Vaya, deberían de abordarse de una manera diferente y seguramente no lo serían. Pero te ponen unas clases de que, a ver, desarrollo humano, pues varias cosas así de esas, en las que lo único que te hablan son de valores y demás, que son muy importantes, sí, pero ¿de qué me sirve de que me los hables? Mejor ponme a practicarlos. Claro. ¿No? O sea, nos ponen a escribir 10 hojas de un ensayo de que, qué son los valores, y eso ya lo sabemos, ¿no? El chiste está en aplicarlo. Pero ¿cómo los voy a aplicar? ¿Qué es lo que sucede? Estas clases de arte que para mí deberían de estar, deberían de ser fundamentales en un programa de estudios, educación artística, por ejemplo, abarca todas las disciplinas, en vez de que en primero de primaria veas una, en segundo veas otra, en tercero otra, y que se vaya yendo así hasta la carrera, ¿no? Exactamente. O sea, que las clases no sean tan teóricas, que sean más prácticas y que realmente prediquemos con el ejemplo como maestros. Pero bueno, digo, uno no es desafortunadamente el que está por allá coordinando en esas dependencias, pero la verdad es que creo que sí hace mucha falta, y qué bueno y enhorabuena. Gracias. Por estos colegios que ya están implementando estas medidas para que los niños, pues realmente desde chicos, desarrollen la creatividad, que es algo nulo. El pensamiento analítico. Como yo siempre planteo, en Japón, más bien aquí en México, te preguntan, ¿de qué color es el zacate? Y entonces dices, bueno, pues es verde, ¿no? Exacto. Y allá en Japón te preguntan, ¿por qué crees que el zacate es verde? ¿Sí vieron cómo cambia? Sí. Cómo el pensamiento del niño se va a fortalecer muchísimo, y no nada más hay una respuesta correcta. No. O sea, eso es lo que falta, y insisto, pues qué bueno que estos colegios estén poniéndose las pilas en ese aspecto. Platíquenos un poquito más, Patricia, pues ahora sí, de que entonces, ¿este concurso en qué consiste? Okay. ¿Cómo está el asunto? Sí, este concurso está basado en dos áreas, que es lo que llevamos a cabo en la clase, que es construcción y programación. Para construcción, la temática en esta ocasión es exploración a Marte. Entonces, los chiquitos que van a construir van a desarrollar robots de 4, de 6 y de 8 patas. Sí. Y también van a trabajar con robots a control remoto. Para lo que corresponde a programación, tenemos unas tareas definidas que se van a trabajar sobre un tablero que representa la superficie marciana. Oh. Oye, ¿cómo ves, Homero, esto? ¿Te gusta? ¿Te interesa? Pues la verdad me interesa mucho. ¿Cómo está esta cosa de, pues, de programar? ¿Tienes la esperanza o la fe de que vas a salir con el triunfo del concurso? Sí, porque yo siempre le echo muchas ganas. Cuéntanos, ¿cómo es cuando llegas a la clase, cómo es un día normal, cómo es tu rutina? Pues me levanto, como normal, ¿no? Voy a la escuela y después me cambio, voy a la robótica. Órale, ¿y ahí en robótica qué onda? Cuéntanos qué es lo que más te gusta de ahí. Son los equipos cuando construimos en equipos, porque así convivimos todos y tenemos un plan. Un plan. Qué importante es planear. Exactamente. Más allá de que lo que hay que disfrutar es el presente, pues qué mejor que tener una planeación, qué mejor que hacer eso, que bien dices, oye, y el trabajo en equipo, ¿por qué te gusta tanto el trabajo en equipo? A ver, trata de ser un poquito más profundo en la explicación, o sea, la convivencia, ¿qué te da la convivencia? Que así nos podemos guiar. Porque yo solo hasta a veces me puedo equivocar, y como a mí no me gusta preguntar mucho. Ya. La gente te dice, oye, mira, te estás equivocando, ¿qué onda? Sí. Y entonces ahí es cuando tú reflexionas. Pues mira, ahí está. Mejor respuesta imposible, ¿no? Sí, el trabajo en equipo. Yo he estado todos los niveles educativos, bueno, no es cierto, me falta maestría, me falta doctorado, pero los básicos, ¿no? Y cuánto nos costaba trabajar en equipo. Sí. Nos pones, qué importante, Homero, cuando te ponen, porque supongo que tienes muchos amigos ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿te han puesto a veces sin tus amigos? A veces. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Se siente bien porque a veces cuando estás solo, como que te puedes idear más. Sí. Pero, por ejemplo, porque te digo, a nosotros nos tocaba en la escuela que siempre nos juntábamos con nuestros amigos en los equipos. Y entonces ahí estás a todo dar, porque más que trabajar en equipo vas a platicar. Pero cuando te ponían con alguien que no fuera tu amigo, renegábamos y decíamos, es que cómo es posible, yo quiero estar con mis amigos. Y resulta que los mejores trabajos era cuando no estabas con tus amigos, ¿no? Pues sí, porque con los amigos vas a platicar todo el día y no vas a trabajar un poquito. Exactamente. Y ahora, el que logre como amigo trabajar en equipo, pues yo creo que tiene un mérito doble, ¿verdad? Bueno, estamos a punto de irnos a la última pausa del programa del día de hoy. Seguimos hablando de robótica. ¿Qué tema? La verdad, y yo creo que nos llevamos una gran reflexión de este programa, que no nada más es esto, sino de, pues, el hecho de trabajar en equipo, sobre todo porque pues ellos nos van a criticar. Dos mentes, tres, cuatro, piensan muchísimo más que una. Eso es evidente. Nos vamos a un corte y vamos a regresar ya para hablar ahora sí, netamente, de las clases en biblioparques. ¿A qué hora? ¿Con quién? ¿Hay que inscribirse y demás? Son las 9:45. Temperatura 19 grados. Humedad 73%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. Sinfónica Nacional en vivo por Cultura Saltillo en línea, todos los domingos a las 12 del mediodía, desde el Palacio de Bellas Artes a través de Radio Educación. Cuentos, mitos y leyendas infantiles, todos los días a partir de las 7 de la mañana, aquí por Cultura Saltillo en línea. Escucha México y sus regiones, lo mejor del folclor y las tradiciones de nuestro país, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Escucha el radiolibro Drácula, obra escrita por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su antagonista en el vampiro más famoso del mundo, de lunes a viernes a las 9 de la noche y los sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche. Aquí, por Cultura Saltillo en línea. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Escucha la gran obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con repetición los sábados de 12 a 5 de la tarde, aquí por Cultura Saltillo en Línea. ¿Qué tal? Soy Orlando García Viesca, Contralor del Municipio, y los invitamos a escuchar Contraloría Informa, el programa donde podrán saber qué debemos de hacer los funcionarios públicos para hacer de esta ciudad la ciudad donde todos queremos vivir. Todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Estamos hablando de robótica ya prácticamente para despedirnos. Ahora sí, Patricia, cuéntanos todo. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? ¿Ahora sí qué? Claro que sí. Bueno, mira, los lunes estamos en el Biblioparque Sur. La clase comienza de 5:20 a 6:30. Ok, esto es para primaria inferior y para superior. Ajá. Pero claro, si hay chiquitos de secundaria, bueno, me refiero a chiquitos, nosotros les decimos así, porque bueno, grandotes. Se encariña uno con ellos, pero bueno, también tenemos niños de secundaria. Ah, ok, ya te entendí un poquito. Bueno, y en Biblioparque Norte estamos el martes de 5 a 6:30. Perfecto. Entonces, otra vez repítenos los horarios para que no haya duda. Ok. Lunes de 5:20 a 6:50. En el sur. En el sur. Y el martes de 5 a 6:30. Ok. Y entonces, hay una maestra para primaria inferior y hay otra para... Sí, gracias a Dios hemos tenido mucha demanda con los chiquitos, entonces queremos brindarles el conocimiento, ofrecérselo de la manera pues más personalizada, ¿verdad? Entonces hay otra maestra que se llama Diana Rodríguez, sí. Ella es licenciada en psicología y ella atiende a los chiquitos de primaria mayor y yo estoy trabajando con los niños de primaria inferior. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto a los niños? ¿Cuántos tienes? Bien, yo tengo de primaria inferior son... 8. Y tengo de esos dos niños que son uno de segundo de kinder y otro de tercero, con los cuales siento un gran orgullo porque a pesar de que están muy pequeñitos y que sí, el conocimiento es más guiado con ellos que con los niños de primaria inferior porque pues ellos ya saben leer, pero su gran disponibilidad, las ganas que le ponen por aprender, eso nos motiva como maestras. La verdad que mi compañera y yo cuando salimos de clase salimos súper motivadas con toda la actitud de hacer más porque vemos que los niños les gusta mucho la clase y pues cada vez quieren aprender más y más. Oye, pues qué a todo dar, la verdad qué gusto tener a los maestros y sobre todo estos niños tan emprendedores. Y la ojalá, verdad que sí, el futuro de México. Y ojalá que se quede, híjole, vi una frase muy buena en Facebook. Ajá. Algo así del futuro, ahorita la voy a buscar y bueno, se las traigo de tarea para el otro programa. Homero, pues muchísimas gracias por haber venido acá con nosotros y esperamos que sigas pues con esa determinación y con esas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? No, pues el gusto es mío. Ay, ay, ay. Me vas a bajar la chamba, ¿no? En unos 10 años. Sí. Sí. Sí le gustó la radio, ¿no? Sí. Oye, porque es muy padre esto de comunicar, sobre todo. Bueno, total, Homero, le vas a seguir esto de la robótica. ¿Cómo la ves? ¿Qué crees? ¿Qué crees que se pueda lograr en unos... O sea, digamos, si ahorita ya los robots pueden hacer lo que pueden hacer, ¿qué crees tú que en unos 30, 40 años puedan lograr? A ver, o sea, dame algo así como que imposible, pero que a la vez sea realizable, o sea, que sí se pueda... Que puedan hacer unas tareas tuyas con mayor facilidad. Órale, a ver, ¿cómo qué te gustaría que pudieran hacer los robots por nosotros? Que pudieran planchar nuestras cosas. Sí, ¿verdad? Sí. Y hacer las tareas de la escuela. No, pues eso, si no, pues ahí sí ya no aprenderías nada, ¿no? No, o sea, que sí estudiamos, pero ellos así eran tarea. Yo lo que estoy de acuerdo es en lo de plancha. O sea, la neta, ojalá nos plancharan, ojalá nos cocinaran como cocinan nuestras mamás, ¿no? Pues así muy rico. La verdad, no. O sea, yo en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque imagínense, pues digo, yo creo que a todos algún día se nos va a ir nuestra, pues nuestra madre, ¿no? Y yo creo que a nadie, por más generaciones que pasen, le queda la comida como a la mamá, ¿eh? Entonces imagínense que el robot lo programe para decirle, hágame una comida árabe, acá bien matona, digo, porque yo hablo por mí, porque es la comida favorita mía, así como la hacía mi mamá. De verdad, sería extraordinario. Homero, pues muchísimas gracias. ¿Qué te ha parecido el Biblioparque? Ya nada más para, pues para cerrar, cuéntanos qué has visto por allá. Pues he visto un campo de minigolf y también como un tipo parque donde puedes patinar y jugar. Y así, porque en realidad es como un parque. ¿Y qué tal? ¿Has jugado ahí o te has dedicado más a la robótica? Me he dedicado a robótica y a veces voy al minigolf. ¿Y qué te ha parecido? ¿Muy bien? Muy bien. Pues qué bueno, ahí está. Qué mejor que la gente que va, los usuarios, al biblioparque. ¿Cómo estuvo? ¿Te dijo tu mamá que había curso de robótica o cómo estuvo el asunto? Pues, la verdad, sí, me dijo. Bueno, y cuando te dijo, oye, hay curso, pues qué onda, te voy a llevar. ¿Tú qué dijiste? ¿Estabas entusiasmado o primero no te gustaba la idea y luego ya te fue gustando más? ¿Cómo estuvo? Al principio sí me gustó, pero después me fue gustando más. Te fue apasionando. O sea, y tu mamá, ¿tú ya habías hecho algo antes de robótica? ¿O cómo fue que te llamó la atención el hecho de decir, bueno, pues sí le entro, mamá, al curso? Pues es que al principio estaba en taekwondo, después es fútbol y después en fútbol americano. Y después, ¿cómo fue que...? Porque son disciplinas totalmente diferentes. Uh-huh. ¿Cómo fue que te llamó la atención la robótica? ¿Por qué? Porque... ese es un poquito más divertido. Órale, te divertía más eso que jugar fútbol y americano y todo eso. Sí. Bueno, pues ahí está. Homero, muchas gracias, ¿eh? Uh-huh. Muchas gracias por haber aceptado. Patricia, pues ahí tienes el ejemplo, ¿no? Ya sé. Tus chiquitos son nuestra motivación. Es lo que te iba a decir. O sea, yo creo que pues mayor motivación no hay. Exacto. Porque estamos viendo a gente que realmente quiere cambiar esto. Que quiere aprender. Exactamente. Y pues digo, ¿cómo era la frase en el Facebook? Decía, a nosotros de chiquito nos decíamos que éramos el futuro de México y ya estamos grandes y mira, ¿qué hemos hecho? ¿No? Entonces, pues grandes somos, cosas, como lo que estamos haciendo ahorita. De que lo somos, lo somos. Sí. El punto es que esas ganas de trascendencia no las opaque ni el mismo sistema. No. O sea... es muy triste cómo a veces se la pasan diciéndonos que no podemos. Cuando sí podemos. Y realmente, pues no hay que hacerles caso. Ya sé. Hay que ir por más. Siempre. Al menos que nos den buenos fundamentos de que, mira, no se puede por esto, por lo otro. Pero normalmente es para aplastar y la verdad es que esto no se vale. Bueno, pues Patricia, muchísimas gracias. Entonces, de miércoles a viernes no hay. O sea, no. Nada más son estos dos días de lunes y martes. Exactamente, una vez por semana en los biblioparques. Perfecto. Pues muchísima suerte también en el concurso que van a tener. Muchísimas gracias por la invitación y pues hacer la invitación extensiva. Quien guste acompañarnos, la competencia, repito, va a ser el 1 de junio, el próximo miércoles, a partir de las 11 de la mañana. La entrada es libre. Ok, si nosotros hablamos a biblioparque, a recepción, exacto, a cualquiera de los dos, ¿nos van a poder brindar informes de este curso? Sí, claro que sí. Perfecto. Ahí tienen entonces toda la información para proporcionarla a cualquier usuario. Entonces llámenos al 1-80-07-81-82-83 en el Biblioparque Norte y 489-11-27-28, ¿no? Para el Biblioparque Sur. Ahí les van a poder informar pues más a detalle de los horarios y de todo esto del curso de robótica que se tiene aquí en el Biblioparque. Ahora, si yo quiero, si yo soy de secundaria o prepa, ¿qué onda? También. ¿O ya me tengo que ir a otro lado? No, también. Tenemos el plan de estudios para secundaria y bachillerato. Bueno, ¿y ese cuándo se imparte o cómo está? ¿O se mezclan y todo? Y sí, pues ya exactamente. Tú vas platicando con cada uno de los alumnos personalizado. Exactamente. El chiquito llega ahí, nosotros le preguntamos en qué grado está de su nivel de estudios y ya de ahí nosotros lo enfocamos al plan que traigamos de trabajo. Perfecto. Dependiendo del nivel en el educativo en el que esté. Bueno, pues ahí está la información. Mejor imposible, ¿no? Anímense. La verdad es que está fabuloso lo que nos ofrecen los biblioparques. Ahora hablamos, pues, de una disciplina totalmente distinta. Y es lo que siempre hemos hablado. La versatilidad de estos lugares de recreación, pues, es muy amplia. Hay deporte, hay cultura, hay ingeniería, hay de todo un poquito. ¿Qué te puedo decir, Pati? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues nos vamos y lo hacemos ya rápido. Faltan 2 minutitos para el corte, pero pues qué mejor para que entre nuestros siguientes compañeros y ustedes sigan gozando de la programación de Cultura Saltillo en Línea. Échame la mano, mi querido Angelito, para que nos digas la página de donde podemos descargar los podcasts de estos programas. www.culturasaltillo.radio.jindo.com. Órale, pues. Hay que aprenderse la Biblia esta, porque está complicada. Pero bueno, muchísimas gracias, Angelito. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y el otro lunes a la misma hora y por esta misma frecuencia, ahora sí que página de internet o aplicaciones en sus dispositivos móviles, nosotros nos vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Conoce tus biblioparques. Some lace and paper.